You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Radio Carbono presenta Relatos Fonográficos. Grabaciones de campo. Paisajes sonoros. Ecología acústica. Relatos fonográficos. Una forma de escuchar al mundo. El programa de hoy se desarrollará a través de una charla que tuvimos entre Chuse Fernández, productor, docente y artista radiofónico español, y quien les habla, con motivo de una serie de actividades en torno al sonido que se llevan adelante en y desde Zaragoza, como la experimentación radiofónica que se promueve en la radio y escuela de radio TAFM y un proyecto de relevamiento sonoro de distintas áreas urbanas y semiurbanas en la ciudad de Zaragoza llamado Recorridos Sonoros. He aquí la nueva orquesta. El universo sónico. Hola Chuse, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fabián? Muy buenas. Ha sido un placer poder contactar contigo para poder hablar un poco de tus actividades y de esas cosas tan lindas que hacen a través de TAFM allí en Zaragoza. Como bien sabes, este programa se dedica a distintos procesos relacionados a la fonografía y bueno, me interesa mucho lo que están haciendo ustedes en el ámbito radial ahí en TAFM, así que si pudieras contarnos un poco como para que nuestra audiencia tenga una idea más cercana de la cosa. Bueno, pues os sitúo rápidamente. TAFM es una escuela de radio que se pone en marcha en el año 2008, finales del año 2008, como una actividad formativa dentro de un centro de tecnologías avanzadas que tiene el gobierno de Aragón, el gobierno autónomo de Aragón, aquí en Zaragoza, en el que se imparten formaciones no regladas relacionadas con los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Uh-huh. Complemento a los cursos, a los estudios de las diferentes universidades que hay en Aragón. En el ámbito de la radio se estaba haciendo hasta el año 2008 cursos relacionados con el ámbito técnico, es decir, realización radiofónica, control de sonido, etcétera. Pero a finales de ese año 2008 se ponen en contacto conmigo para ampliar el ámbito de formación, poniéndose un poco más en el ámbito de los contenidos radiofónicos. Uh-huh. Yo provengo del mundo de la radio desde el año 1981, en el que el boom de las radios libres en Europa llegaba a España en aquella época, y tuve la fortuna de, con 18 años, entrar poco después del golpe de Estado del 23 de febrero del 81, ajá, del fallido golpe de Estado, afortunadamente, claro, para nosotros, con 18 años recién cumplidos, con la juventud recién estrenada, en un proyecto de radio que se llamaba Antena del Ebro, que se convirtió en la primera emisora de radio libre de Zaragoza y una de las tres primeras de España. Ajá. Esa fue mi primera experiencia radiofónica. Duró varios meses, la verdad es que fue una experiencia corta, hasta que la policía nos llamó un día para decirnos que nos venían a cerrar porque no teníamos licencia, y ahí terminó ese primer golpe, de ese primer proyecto, que rápidamente tuvo continuidad con una segunda fase que ya llamamos Radio Antena. De ahí ya pasé a emisoras convencionales como Radio Nacional de España o la incipiente Antena 3 Radio en principios de los años 80, pero siempre de alguna manera Lo que sí que hice desde ese primer momento fue pensar en la radio no como una herramienta de difusión convencional, sino como un lugar de experimentación. Es decir, a mí siempre me ha gustado mucho en todos los trabajos que he realizado, tanto en emisoras libres como en emisoras comerciales o emisoras convencionales, buscar la involucración del oyente, es decir, el despertar intereses sonoros en el oyente más allá de la simple presentación musical o de la simple narración radiofónica o relato noticioso de un evento. Claro. Y con el paso de los años comencé junto a mí mi labor radial a dar charlas, cursillos en colegios e institutos, algunas universidades, y al cabo de los años, bueno, pues completé un poco ese viaje poniendo en marcha este proyecto de TAFM. Desconecta. Olvídate de tus problemas y disfruta de los próximos 30 segundos. Un regalo que te hacemos desde TAFM. Para que veas la vida en positivo. Ahora, desconecta. ¿Qué es eso? ¿Has disfrutado? Si quieres, continúa con nosotros. Han sido 30 segundos de felicidad patrocinados por TAFM, donde todo es posible. Este audio que sonaba se llama Desconecta y se describe como un microespacio de escucha para el asueto inmediato del oyente. En este caso se le invita a disfrutar del último punto de la final masculina de Roland Garros de 2012. El oyente solo tiene que seguir las instrucciones de escucha que se aportan al inicio. Continuamos con la charla entrevista realizada a Chuse Fernández desde Zaragoza pocos días atrás. Estuve en contacto contigo en la Bienal de México del año pasado, la Bienal Internacional de Radio, y allí estabas desarrollando un taller, ¿no es cierto? Sí, fue un taller de radio transmedia con unos resultados excelentes porque nos permitieron de alguna manera descubrir las posibilidades de la narrativa transmedia en el medio radiofónico. Yo creo que cuando hablamos de transmedia siempre todo el mundo, desde Jenkins ya en sus inicios a Alberto Scolari, siempre están hablando de la narrativa transmedia como un medio audiovisual. Y cuando hablamos de audiovisual, desgraciadamente para los que estamos viviendo en la radio, pues todo el mundo que escucha audiovisual automáticamente ve una pantalla. Claro. Entonces, claro, yo dije, bueno, sí, es importante, y de hecho yo creo que la radio transmedia debe estar basada fundamentalmente en recursos ubicados en Internet y, por lo tanto, a través de una pantalla acceder a los contenidos, pero siempre con una base radiofónica, es decir, que el soporte principal sea el sonido en todas sus facetas. A partir de ahí, lo que sí que es importante es saber qué recursos utilizamos para completar la narración radiofónica a través de complementos transmedia. En aquel taller lo que intentamos hacer, y yo creo que además hubo algunos resultados muy muy interesantes, fue precisamente eso, generar contenidos radiofónicos y después volcarlos a Internet para, junto con la escucha radiofónica, tener la posibilidad de acceder a contenidos complementarios que de otra manera serían imposibles. Es decir, tú escuchas el programa de radio y lo reconoces como tal, y como oyente habitual de radio quedas satisfecho. Pero como estás escuchando ese programa de radio a través de un podcast al que has accedido a través de una página web, esa misma página te está ofreciendo otras alternativas visuales. Claro. Exacto, otras referencias que te permiten, si tú quieres como oyente, pues hacer clic en ellos. Y esos clics pueden ser a otros contenidos sonoros, a contenidos visuales, a contenidos audiovisuales. Uh-huh. De alguna manera, la radio lo que hace es encaminar, la narración radiofónica te encamina a utilizar otros recursos complementarios basados en el origen radiofónico del proyecto. Uh-huh. Se está hibridando todo el tiempo, ¿no? Exacto. De hecho, a los proyectos de radio transmedia que hacemos en TAFM los llamamos híbridos sonoros. ¿Y cuánto utilizan la grabación de campo en TAFM, por ejemplo? La utilizamos bastante, sobre todo a la hora de hablar de documental radiofónico y de paisajismo sonoro y de creación de imágenes sonoras. Uh-huh. Como te quería comentar, en los cursos de radio que se imparten, tenemos un módulo concreto que es el de producción de contenidos creativos para radio. Y ahí hay un ejercicio que hacemos en todos los años que consiste en contar una historia sin utilizar la palabra. Entonces, para eso necesitamos una narración sonora, que los sonidos nos cuenten, que el ambiente sonoro en el que discurre la acción nos cuente lo que está pasando sin necesidad de que nadie nos esté relatando. Uh-huh. Y haciéndonos perder pues parte de esa ficción creativa que puede tener el oyente sencillamente escuchando pues una discusión en una cocina y escuchar cómo vuelan platos y sartenes y se rompen las tazas en el suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, si yo además lo estoy contando, a ti como oyente te estoy coartando tu libertad de imaginación. Experimentación. Sonido. Psicodelia. Sinestesia imaginaria. Imaginación y realidad. Irrealidad. El laboratorio de ideas. Radio experimental. La voz de la resistencia vasca. Radio Euskadi transmite todo. Hay lugares que uno no se cansa nunca de ver. Cada vez que los miras, parecen diferentes. Te voy a echar tanto de menos, Aita. TAFM, donde todo es posible. La pieza que acaba de pasar se llama Tamara Moncho y fue realizada sobre una imagen que aportó el cineasta Moncho Armendáriz y que los alumnos debían reinterpretar sonoramente. La imagen que se utilizó para esta pieza fue de una playa en San Sebastián. Cuando hacemos los talleres de ficción radiofónica aquí en TEA, damos muchísima importancia a los ambientes sonoros. Y parece una tontería y no lo es en absoluto, pero por ejemplo, cuando se desarrolla una escena en una estación de metro, es fundamental que el sonido ambiente de la estación de metro se corresponda con el lugar en el que estamos haciendo esa escena, porque no tendría ningún sentido que estuviéramos hablando del metro de Buenos Aires y sonara el metro de París. Claro. Porque las ruedas de los vagones son diferentes, lógicamente los mensajes de altavoz son diferentes, pero el propio sonido del vagón de metro puede darte la referencia de dónde estás. O, por ejemplo, los sonidos concretos, los efectos de sonido concretos. Nosotros tenemos aquí en TEA un programa que habla de leyendas y cultura tradicional aragonesa, se llama El Leyendario, que está contado en formato radiodocumental. Y nos lo prepara desde Huesca, una ciudad a 80 kilómetros de Zaragoza, un divulgador que se llama Chemalera, que nos envía el guión con su propio iPhone, graba su voz y nosotros hacemos el montaje siguiendo sus instrucciones. En uno de los episodios de este programa, en el guión aparecía pues el sonido de un búho. Y nosotros, a la hora de hacer el montaje, bueno, pues como no somos ornitólogos, pues cogimos una lechuza y la colocamos ahí. ¿Qué ocurrió? Que cuando le enviamos el montaje para que nos diera el visto bueno, Chema nos dijo: oye, por favor, poned un búho, porque lo que suena es una lechuza. Digo, oye, pues no, es verdad, o sea, es una lechuza. Lo que se pensaba que no se iba a notar la diferencia. Sí que claro. Se nota. Es decir, que siempre habrá un oyente que sepa reconocer que en esa escena en la que están dos personas hablando de sus proyectos a futuro en la estación de metro de Brooklyn, dirán, no, sí, Brooklyn, pero ese metro es el de Madrid. Claro. Yo creo que es fundamental pensar que los sonidos son así. De hecho, no tendría ningún sentido hacer una captura sonora de un recorrido, por ejemplo, por el Pirineo Aragonés, y que ese recorrido lo estuviéramos haciendo en otros montes que no tuvieran ninguna relación. Por un lado, estaríamos engañándonos a nosotros mismos y estaríamos generando unos contenidos que no son reales. Pero por otro lado, siempre habría alguna persona que te diría, no, a ver, no engañes, porque ese sonido no es el que tú dices que es. ¿Consideras que el sonido engaña menos que lo visual? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también es verdad que hay que prestarle atención a la escucha, no oír sino escuchar. Y el problema que tiene la radio actualmente, yo creo que a nivel mundial, es que se oye mucho y se escucha poco. Claro, se tiene de fondo, ¿no? Sí, es ese ruido de fondo. Es un poco como el decálogo de Kunstradio, ¿no? La radio está donde se escucha y no donde se hace. Y yo creo que eso es fundamental. Pensar que en realidad nuestro mensaje tiene que ser lo suficientemente interesante como para que una persona le preste atención, porque la radio siempre va a tener enemigos, entre comillas, pero va a tener competidores que van a ser los propios sonidos en los que está inmerso. Rara vez, bueno, no rara vez, pero sí que es verdad que la radio generalmente se escucha junto a otros sonidos. Se tiene en el coche con los ruidos de ambiente de la calle. O lo tienes en casa junto a los ruidos de la cocina o los ruidos propios de la casa. Es parte del paisaje sonoro, digamos. Exacto. Entonces, siempre tiene enemigos o contrincantes, mejor dicho, más que enemigos, contrincantes sonoros que van a hacer que el mensaje se vea desvirtuado. Y también en muchas ocasiones podemos tener los mejores elementos técnicos para lanzar nuestro mensaje y, sin embargo, sea un mensaje tan vacío que esa potencia enorme de nuestra antena, nuestro centro emisor, esos elementos técnicos impresionantes de nuestra emisora digital de última generación, van a servir para poco si lo que vamos a hacer es presentar un disco dedicado de, pues no sé, del artista de moda, ¿no? Exacto. Estamos en unas épocas donde la gran disputa también en los medios es por la atención ante ver tanta multiplicidad de medios. Entonces es como que la gente tiene una mayor demanda de atención por diferentes ámbitos, porque a la misma vez los están reclamando por el teléfono, por internet, por la radio, por la tele. Entonces es como que cada vez más cuesta llamar la atención porque hay también menos tiempo, porque lo tienen más dividido. Entonces es como que también se van planteando formatos donde el público empieza a ser cada vez más protagonista, como una manera de que esa atención sea dentro de un marco de un ida y vuelta. Sí, claro, al fin y al cabo los medios de comunicación tienen que empezar a romper la barrera entre emisor y oyente, uh-huh, con todo el peligro que eso supone, sobre todo para las grandes compañías. Claro. El hecho de que podamos darle voz a personas que estén en contra de nosotros, pues eso siempre es un peligro. Y bueno, ya sabemos cómo funcionan las grandes corporaciones en todos los ámbitos y también en los ámbitos de comunicación. Sin embargo, yo creo que, y en eso Internet ha abierto un camino muy importante, el de la democratización de los medios. Es decir, y por ejemplo, aquí en España, algo que está ocurriendo es que la radio hace ya varios años que tocó techo, no está creciendo en el número de oyentes. Sin embargo, las emisoras de radio rara vez dan un paso adelante en la modificación de sus contenidos radiales. Se siguen escuchando los típicos programas magazine de mañana de 6, 7 horas como se hacía en los años 80 o en los años 70 del siglo XX. O se sigue apostando por los grandes nombres de profesionales que llevan 30 años en el medio y que siguen haciendo lo mismo de siempre. Y los oyentes jóvenes no están siguiendo esa línea. Los oyentes están renovando su forma de escucha y se están derivando hacia formatos de radio online, el podcasting, la autoproducción. Últimas noticias. Aparece en Zaragoza un taller creativo de radio. Las autoridades confirman su peligrosidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Comuniquen por radio que den la alarma a todos los puntos, que bloqueen las carreteras, que detengan el tráfico y que llamen a todas las comisarías del Estado. Recuerden, el taller creativo de radio anda suelto por la ciudad. Tengan mucho cuidado. En nombre de nuestra graciosa, encantadora y adorable anfitriona, les digo a ustedes muy buenas noches, amigos. La experimentación ha llegado al Taller Creativo de Radio 2.0. Lo que escucharemos a continuación es una colección de elementos rítmicos al azar realizados por los componentes del TCR 2.0 de manera aleatoria. Las combinaciones posibles son infinitas. Esta es solo una de ellas. Mm-hmm. TEA FM, donde todo es posible. En realidad, todo esto explica un montón de cosas. Y luego también es que la cultura del sonido en España es prácticamente inexistente. Y te voy a contar una anécdota que pone los pelos de punta, en realidad. Ajá. Radio Nacional de España, que lleva ya unos años digitalizando todos los archivos que tiene históricos, está haciéndolo con archivos siempre posteriores a 1970. Porque anteriores a esa fecha, ajá, lo que hacían era las bobinas de cinta abierta, las borraban para grabar encima. Claro. Es decir, ha venido pues un presidente del gobierno de, bueno, en los años 50, 60 estaba el dictador, entonces tampoco, pero te imagínate, pues no sé, el alcalde de Zaragoza en los años 50. Bueno, pues vamos a buscar su voz. Pues probablemente no la encontremos, no por nada, sino porque en aquella grabación que se hizo, pues pasados el tiempo, los meses o los años, dirían, oye, ¿y en esta cinta qué hay? Nada, la voz del alcalde tal. Ahora, pues vamos a borrarla, que tenemos que grabar encima otra cosa. Claro. Entonces, claro, sí, sí, con esa filosofía, con esa forma de pensar, pues te das cuenta de que el amor por el acervo sonoro o el acervo cultural ha sido mínimo. De hecho, este es solo un detalle, pero hasta hace muy pocos años era normal decir, bueno, y esta iglesia románica que está aquí, que se cae de vieja, pues vamos a tirarla para construir encima otra. O sea, igual que la imagen es muy importante, la memoria sonora también es fundamental. Yo creo que nos falta a todos un poco pensar en la importancia de la memoria sonora. Uh-huh. Pues algo que, por ejemplo, en España no se está teniendo en cuenta es el vacío histórico que existe a nivel de acervo cultural y de acervo sonoro, de todo el potencial que hubo a nivel cultural durante la Segunda República en los años 30. Por ejemplo, no se conserva la voz grabada de Miguel Hernández, por ejemplo. Colaboraba con una emisora andaluza, una de las primeras emisoras que había en España en los años 30. Bueno, evidentemente el gobierno de Franco, una vez que ganó la guerra, pues lo que hizo fue eliminar, borrar cualquier tipo de memoria histórica al respecto de, pues eso, de esos artistas y de esos personajes que eran fundamentales en la historia de la cultura española. Y bueno, pues por ejemplo, la voz de Miguel Hernández no se tiene. O sea, hay una grabación que se piensa que puede ser él, de como de un minuto, pero que no está certificada. Y de Federico García Lorca hay muy poca cosa. Escucharnos. Somos parte del paisaje sonoro. Somos parte del paisaje sonoro. Continuamos en Relatos Fonográficos, hoy escuchando algunas producciones surgidas desde TEA FM en Zaragoza y compartiendo tramos de una entrevista con su coordinador, Chuse Fernández. Y recién se mencionaba el tema de la importancia de la memoria sonora y memoria histórica colectiva en general, y cómo se ha intentado borrar, al igual que tantos otros documentos, sobre todo en regímenes dictatoriales, para no dejar rastro de la existencia de otras voces, de otras formas de pensar que pudieran evidenciar su impunidad, digamos. O sea que, si no fueran importantes, no se habrían encargado de hacerlas desaparecer. Algo como lo que planteaba Walter Benjamin en un fragmento de una conocida frase suya: ni siquiera los muertos estarán a salvo del enemigo si éste vence, y este enemigo no ha cesado de vencer. A pesar de que este tipo de reflexiones puedan parecer demasiado oscuras para hablar de sonido, es un pequeño ejercicio siempre necesario a la hora de entender que prácticas como el registro sonoro también están en estrecha relación con lo que se vive a nivel político. Sigamos ahora un poco más con las producciones de TEA FM, en este caso un radiodocumental llamado The Time Sound Machine, la máquina del tiempo sonora, que imagina o ensaya un viaje en el tiempo a través de los distintos dispositivos de grabación del sonido. El montaje empieza con el primer registro de sonido grabado a través del fonoautógrafo, aparato inventado por el francés Léon Scott en 1857, que podía dejar impresas en un cristal ahumado primero y en un rollo de papel luego las vibraciones del sonido. En aquella época no se podía reproducir, solo dejar la marca del sonido, hasta que en 2008 un grupo de investigadores norteamericanos lograron reproducir ese audio histórico de 10 segundos que era una voz cantando la canción folk A la luz de la luna. Luego el viaje pasa por otros inventos tecnológicos más conocidos, como el fonógrafo de Edison en 1877, que grababa y reproducía el sonido, el gramófono, el teléfono y otros. Es decir, un viaje a través de una serie de dispositivos específicos que, así como las pinturas rupestres o las ruinas arquitectónicas o antiguos documentos, también dejan referencias históricas, pero en el mundo intangible del sonido. Escuchemos un extracto de ese trabajo realizado por TAFM para la red Radia, que nuclea una serie de radios experimentales de diversos países. Les folle ton imagination. Microphone dans le monde radio. Entramos en el mundo radio. La memoria histórica de la raza humana se basa en registros. Las pinturas rupestres, los altorrelieves etruscos, los mosaicos romanos, las primeras imprentas, todos esos registros eran visuales, tangibles. No es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se realizan los primeros registros sonoros. Edward Leon Scott de Martinville patenta en 1857 el fonautógrafo, considerado el primer aparato capaz de registrar sonido en un medio visible. La primera grabación conocida que ha llegado hasta nosotros es de 1860, Au clair de la lune. Thomas Edison crea su fonógrafo en 1877. Se considera como el primer aparato que consiguió grabar y reproducir la voz humana y el sonido. El aparato era muy rudimentario, un simple cilindro metálico móvil recubierto de una fina lámina de estaño maleable o cera, un diafragma registrador que también servía para reproducir con la ayuda de una pequeña bocina o boquilla que se acoplaba. En 1881, el científico e inventor Alexander Graham Bell, en compañía de Chichester Bell y el físico Charles Sumner Tainter, diseñaron un nuevo soporte, el disco de surcos de corte lateral que era reproducido en el aparato denominado grafófono. Hasta nuestros días han llegado varios de estos discos. Con 130 años de antigüedad, contienen no solo algunas grabaciones, sino toda la historia sobre cómo se pudo crear un medio de transporte físico y conservable para el sonido. En palabras de uno de los investigadores del proyecto, Carlene Stephens, estas grabaciones fueron hechas usando una variedad de métodos y materiales como son la goma, el vidrio, cera de abeja, papel de aluminio y hasta acero. Vamos ahora a viajar en el tiempo. Escuchemos los resultados de los experimentos con el grafófono. To be or not to be, that is the question. whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble, and by opposing end them, to die, to sleep. Fecha correcta. ¿Me reciben? Tenemos problemas. Los controles no responden. Nuestra máquina del tiempo está loca. ¿Me reciben? Creo que estamos en 1860. ¿Reciben los datos? ¡1860! En 2011, TAFM participa de un relevamiento sonoro en distintos puntos de la ciudad de Zaragoza en colaboración con La Calle Indiscreta. Así se llama el aula de medio ambiente urbano que depende del gobierno de Aragón. El proyecto se llamó Recorridos Sonoros y Chuse nos cuenta un poco sobre la iniciativa. Pues este fue un proyecto, en realidad fue un proyecto personal y que lo que intentaba era poner en marcha un proyecto más amplio, es que por problemas presupuestarios no continuó, pero que confío en que bueno, pues con el tiempo podamos seguir avanzando, y era la realización de paisajes sonoros que nos permitieran escuchar la ciudad en diferentes ámbitos. Fue un trabajo de campo en el que se hicieron 4 recorridos basados siempre en sonidos urbanos y semiurbanos, de tal manera que a lo largo de 2 meses de trabajo realizamos algo así como unos 45 o 50 puntos de escucha que están geolocalizados, para poder escuchar la ciudad en ese momento concreto. Y de hecho, algunos de esos de esas capturas sonoras se han convertido en una pieza de archivo histórico del sonido de la ciudad, porque en aquel momento se estaba construyendo una línea de tranvía que ya está operativa. Entonces, claro, tú puedes escuchar cómo se construía el tranvía, cómo se estaba trabajando en la puesta en marcha del tranvía en un punto concreto. Uh-huh. O como, por ejemplo, es parte del trabajo se hizo cercano a las fiestas de Navidad, cómo se estaba construyendo un Belén gigante que se hace en una de las principales plazas de la ciudad. Bueno, pues cómo se iba construyendo, ¿no?, ese espacio. ¿Los contenidos están disponibles online? Sí, están disponibles. Y bueno, aunque no sea un trabajo realmente transmedia, sí que se acompaña de diferentes imágenes que ilustran el espacio en el que están grabadas las diferentes capturas, ¿no? Y nos dieron pues como resultado algunas cosas muy curiosas, como por ejemplo algo que resulta interesante en la ciudad de Zaragoza, que desde hace unos años está invadida por cotorras argentinas. Alguien, esto también es causa del cambio climático. Hace unos años, pues alguien se cansó de que su cotorra argentina no hiciera más que gritar en casa y la soltó. Ajá. Y esta cotorra argentina, en lugar de emigrar a tierras más calientes, pues dijo, a este invierno me lo estoy pasando muy bien aquí. Y anidaron, y ya son animales del paisaje urbano habitual de la ciudad, pero... Digamos, o sea que no solo importamos los gorriones nosotros de Europa, sino que les exportamos cotorras. Sí, sí, sí. De hecho, no sé si lo vas a poder escuchar. A ver, que voy a ir al recorrido concreto. Era el de Riberas del Arrabal. El Arrabal es un barrio bastante importante en la ciudad. Y en el Parque del Tío Jorge, es una zona, un parque grande que hay allí. No sé si lo escucharás, pero se escuchaba esto. A ver. Los puntos de grabación están geolocalizados y además tienen la temperatura registrada en ese momento y el nivel medio de ruido. Íbamos trabajando junto con grabadoras, también con medidores de ruido. Y del mismo modo que encontrábamos este ruido que acabamos de escuchar, que nos daba un nivel medio de casi 61 decibelios, a 500 metros de ese parque estábamos en una calle, la calle Mariano Lucas, que es el punto 2, que nos estaba dando 45 dB, es decir, prácticamente el sonido de un estudio de radio. Era un callejón que da paso a una pequeña plaza. Tienes las imágenes 1 y 2, ilustran además muy bien cómo se accedía a esa plaza. Y el sonido es que era prácticamente nulo. Era, la verdad es que fue muy curioso. En este caso, respecto a estos sonidos de lo que es el Arrabal zaragozano. Ajá. Y estábamos grabando como a las 12:30 del mediodía. Que lo normal aquí es que pues esa sea la hora en la que la gente sale a pasear. Esto se grababa siempre en fin de semana. ¿Y cómo se habrá dado esa condición de insonoridad ahí? Sí, pues probablemente porque sea una de las partes más antiguas de la ciudad de Zaragoza. Entonces es una serie de callejuelas que dan paso a plazas internas en las que pues no hay ninguna calle con tránsito rodado cerca. Están siempre por detrás. Entonces se creaba una especie de microislas de silencio urbano que se convertía prácticamente en sonidos rurales, ¿no? Zaragoza es una ciudad que ha crecido mucho en no demasiado tiempo. Hace 100 años tenía 50 o 60.000 habitantes. Ahora tiene 700.000. Es la cuarta o quinta ciudad de España. Pero tiene sonidos como el que aparece en el recorrido 1.9, que es el mercado central. Este era el mercado, es un mercado construido a finales del siglo XIX, en el que bueno, pues prácticamente toda la ciudad iba allí a comprar. La estructura del mercado sigue siendo similar a como era en sus inicios, y lo que se escucha pues es ese ambiente de mercado que prácticamente ha desaparecido en muchas ciudades porque pues, estábamos plagados de supermercados, grandes superficies, hipermercados que se colocan siempre fuera de las ciudades, y este ambiente de mercado pues la verdad es que resulta muy, muy interesante. También un poco como eso que comentaba antes de paleografía, ¿no? De paleosonidos. Thank you. Te quería comentar también, como contrapunto a esto que te comentaba antes del sonido de un mercado tradicional, uh-huh. en el recorrido 4, en el punto 7, lo uh-huh. que hicimos fue capturar el sonido de un centro comercial, que además está en una zona urbana. En el fondo es lo mismo, es decir, no deja de ser un mercado, pero el sonido de la compraventa no tiene nada que ver del mercado tradicional al de un centro comercial. Es una consecución de sonidos electrónicos y de voces un poco inconexas, ¿no? Gritos y llamadas de atención. Pero sobre todo, a mí lo que me llama mucho es los sonidos electrónicos, ¿no? Los pitidos de las cajas, los pitidos de los avisos de los controles de acceso a las diferentes tiendas. Mientras que en el otro, lo que escuchas son las voces de los tenderos, cómo uh-huh. compran, cómo venden, voces humanas, ¿no? Y creo que la manera más tradicional. Exacto, el contrapunto. Que no tiene, ya digo, no tiene que ser ni mejor ni peor, es la evolución. Pero es interesante el tener este tipo de registros, ¿no? Para poderlos comparar. Es que si no, dentro de 20 años, imaginemos que ya no hay mercados tradicionales, pues nadie podrá recordar cómo sonaba un mercado tradicional. Claro. Sonidos y ruidos del entorno sonoro. Fonografiados. Este proyecto en realidad lo que intentaba era buscar referencias sonoras relacionadas con el ruido, con la ecología acústica de la ciudad. Uh-huh. Entonces no hay tantos sonidos humanos, sino sonidos sí. generados por humanos. ¿Qué presencias encontraron todavía sobreviviendo de sonidos naturales, más allá de las cotorras? Pues los sonidos de los ríos. Pero nos dimos cuenta de que incluso en el río Ebro, que tiene una anchura pues, relativamente grande, siempre hablando en términos europeos, ¿eh? O sea, un río grande aquí es un río que no tiene ni 1,000 kilómetros de longitud, claro. y que tiene a lo mejor una anchura de 400 metros. Pero nos resultaba curioso escuchar el paisaje sonoro de una orilla del río y que, como un murmullo al fondo, se escuchaba la ciudad, y la ciudad eran coches. no le prestas atención, pero claro, ese zumbido sordo de fondo se mantiene constante en cualquier registro que hagamos en la ciudad. En ese sentido, digamos que el paisaje sonoro mundial está tendiendo a homogeneizarse cada vez más con la presencia de los motores. Exacto, es un poco como, utilizando el símil audiovisual, la contaminación lumínica. Es dificilísimo encontrar un lugar en el planeta en el que no tengamos contaminación lumínica. Entonces, pues esto sería un poco lo mismo. Es muy difícil encontrar un lugar en el que ni siquiera en plena selva no escuchemos un sonido humano. Por ejemplo, recuerdo justamente alguien que comentaba que había recorrido más de 5.000 kilómetros en el Amazonas y no había encontrado un lugar donde no escuchara motores. Exacto. Y la charla sigue derivando por estos intereses con respecto al sonido a partir de este trabajo Recorridos Sonoros, pero también entrecruzándose con proyectos de relevamiento a futuro que tienen que ver con la multiculturalidad, un tema que es parte esencial de la configuración de Zaragoza y de Europa en general en un momento actual particularmente delicado. El crisol de culturas que tiene Zaragoza, que gracias a los movimientos migratorios que ha habido en los últimos años, pues sobre todo en algunos barrios de Zaragoza y en el que vivo yo, por ejemplo, en Delicias, pues convivimos en plena armonía decenas, casi centenares de nacionalidades diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, aprovechar esa multiculturalidad, porque además también va a ocurrir lo mismo. Estas personas que han venido con sus propias culturas, sus propios idiomas, sus propias costumbres sonoras, van a ir adaptándose y mezclándose con las demás, diluyéndose poco a poco. Entonces, yo creo que puede ser muy interesante ese trabajo que queremos hacer, sobre todo iniciándolo en el casco viejo de la ciudad de Zaragoza, para registrar y tener posibilidad de estudio de todos los sonidos que la población está poniendo en marcha. Es decir, pues en una misma calle recorrer diferentes lugares de culto, desde una iglesia adventista hasta una mezquita, una iglesia católica. En este momento, por las cosas que se están viviendo allí en Europa, es un buen momento para reflexionar también un poco acerca de las implicancias políticas de esas prácticas. Sí, también para que sirva de recordatorio. Y eso sí que no hay registros solo sonoros, pero sí que registros audiovisuales de estos éxodos que ahora estamos viviendo en el este de Europa, sobre todo, también en esta zona de Europa. Pero lo que está saltando a la noticia, desgraciadamente, son los movimientos de la población siria que escapa de una guerra, ¿no? En España la memoria parece que es muy corta. Y no se paran a recordar que en los años 30, tras la Guerra Civil Española, los movimientos migratorios eran exactamente iguales. Es decir, las escenas eran similares en el cruce entre España y Francia. El mismo padre con el niño en brazos llorando desconsolado porque no puede cruzar. Es decir, la situación exactamente igual, con una diferencia de 70 años, pero es exactamente lo mismo. Claro. Entonces, si tuviéramos ese concepto de memoria histórica a todos los niveles, yo creo que veríamos con otros ojos estas situaciones. Y llegamos al fin de este programa. Ha sido una charla muy enriquecedora. Esperemos poder encontrarnos en otra oportunidad. Y solo me queda agradecer tu buena predisposición con Radio Carbono y desearte lo mejor para los proyectos con TEA FM. Perfecto, pues un abrazo a todos. Gracias por pensar en mí a la hora de hablar de estos temas y oye, agradecido, de verdad. Hasta aquí llegó Relatos Fonográficos. Relatos Fonográficos. Y ahora sigan escuchando. Escuchando.